llegan a haber problemas, como con todas las empresas. Seguro, o sea, seguro. Todas tenemos alguna falencia, algún hueco que no te llega la señal. Te puede pasar. O sea, la realidad que por ahí el que tiene alguna duda, ya tenemos, por eso tenemos la promo de bienvenida de Movistar, de prepago, que te regalamos con 100 pesos de carga en un chingo, te regalamos 1000 pesos. Sí, terrible. Y 2 gigas, y WhatsApp libre durante 30 días, y llamadas libres. O sea, ahí tenés una manera de probarlo. Seguro, sí, ¿verdad? Nosotros... Lo probás de esa mano, te fijas un mes y te anda bien, y después venís y te compras un abono, que como siempre hablamos, Pablito, es mucho más económico tener un abono, y lo podés pagar por semana, lo pagás como vos quieras. Eso sí, viene al local y nosotros lo asesoramos y le explicamos cómo hacerlo. Sí, eso es genial, ¿eh? Checho, bueno, gentilmente ahí vos y tu gente nos han dado regalos para la gente. Mariela planteó una consigna que es el tema de las aplicaciones. Obviamente que uno entiende que WhatsApp, Facebook, Instagram y alguna que otras son las más utilizadas, aparte la gente mismo lo refleja. Pero ¿cómo está el tema de las aplicaciones hoy? Si van apareciendo nuevas, ¿cómo están funcionando? ¿Cómo instalar y desinstalar de un teléfono las aplicaciones? Hacenos un paneo de todo eso. Mirá, aplicaciones salen todos los días, seguro, millones a nivel mundial. La falencia que siempre tuvo Android con respecto a iOS, que es la de iPhone, y por ejemplo en su momento a BlackBerry, es que por ahí no son homologadas las aplicaciones. Entonces por ahí hay una aplicación, te digo lo que me pasó a mí, no es de nadie, esto fui yo. En un momento yo tenía un Core 2, un Samsung, hace, qué sé yo, 5 años, 6 años, y como no tenía linterna, no tenía la, viste que ahora bajás el panel de arriba y te aparece la linterna, o en el Motorola que lo sacudiste se prende sola, no tenía, entonces le bajé una aplicación de la linterna. Y después le empecé a bajar, como todas las cosas que uso para trabajar y demás. Y de repente se me puso lento el teléfono, pero mal. Mirá. Y le entré a sacar cosas, y digo, che, qué raro que se lenteció. Veo la aplicación de la linterna y digo, no será esto. Saco la aplicación de la linterna y empezó a volar de nuevo el teléfono. Y no era pesada, no era nada. Pero ¿qué pasa? Al no estar homologada, por ahí te molesta en algún funcionamiento del equipo. ¿Se entiende lo que te digo? Mirá qué bueno la aplicación. Siempre que ustedes bajen una aplicación, ténganla durante una semana, 10 días, y no bajen otra aplicación hasta que vean que el teléfono funciona bien. Claro, que no afecta el funcionamiento del teléfono. Exactamente. Perfecto. Después le echa la culpa a otra aplicación que no tiene nada que ver, o que tenés mucho espacio ocupado y demás. Mirá qué buena. Y después lo que les digo siempre en casi todos los micros, si bien desinstalan y hacen actualizaciones por ahí del sistema operativo y demás, es bueno, qué sé yo, cada 2 meses, 1 mes y medio, por ahí lo que puedan y lo que tengan ganas de hacerlo, hacer un reseteo de fábrica al equipo. Porque eso te borra toda la basura que queda medio colgado, algún archivito que quedó, alguna aplicación de un Android viejo y demás, y eso mejora siempre el funcionamiento del equipo. Haces un hard reset y demás, eso, cualquier cosita también se viene en el local y nosotros le damos una mano. Estamos para dar un servicio y ayudar al cliente. Ahí está. Cuando vos vas a bajar la aplicación a tu teléfono, estos datitos que vos nos tirás, no tenés la posibilidad de verlos si están homologados. Esto lo bajás y la recomendación es esto, probar el celular. Homologado quiere decir que el Android, o sea, Google, que probó la aplicación y no tiene fallas y no tiene nada. Yo no sé si hoy día lo están haciendo, yo creería que no, porque hay problemas con muchas aplicaciones y demás. Mismo WhatsApp sacó un comunicado hace una semana, una cosa así, que hay 3-4 aplicaciones que están aparejadas con WhatsApp, que ellos no las homologan, y ya dieron un comunicado de que si vos tenés esa aplicación en el celu, que va a dejar de funcionarte WhatsApp. Después para el próximo micro te averiguo cuáles son y demás. Perfecto. Para que damos la info completa, pero la verdad que lo leí medio de refilón en uno de los viajes que tuve y mientras almorzaba, y la verdad no me acuerdo cuáles son las aplicaciones, pero sé que había un par que estaban relacionadas con WhatsApp que ellos sacaron un comunicado avisando de que les iba a dejar de funcionar la aplicación WhatsApp si seguían teniendo esa aplicación en el celular. ¿Por qué? Porque te molesta o deja de funcionar WhatsApp y vos le echás la culpa a WhatsApp y no es WhatsApp en realidad. Ay, mirá vos, qué datito. Se levanta la mano y dice, otro, sacame la aplicación esta porque no te anda más. Seguro, seguro. Checho, WhatsApp es una aplicación hoy, un monstruo, ¿no? A nivel Argentina, pero te lo llevo y más... Y número uno en mensajería, sí, sí, lejos. Uh-huh. Hay otras, está Telegram... yo uso WhatsApp y Telegram, uh-huh, porque viste que a veces hay caídas así menos generales y mismo tengo algunos grupos los tengo en los dos lados. Ah, mirá vos. Cuando se cae WhatsApp, yo le meto con Telegram y anda igual, Telegram es exactamente lo mismo. Uh-huh. Es lo mismo, pero uh-huh, la gente está acostumbrada a usar WhatsApp, olvídate. Uh-huh. Fíjate que también nosotros te damos WhatsApp libre con cualquiera de nuestros planes. Vos te podés quedar sin datos y seguís usando WhatsApp, no seguís usando Telegram. Uh-huh, uh-huh. ¿Se entiende? Porque es el más normal y el más común que usa la gente. Por eso es lo que se ofrece y lo que se oferta para que vos te entusiasme con los planes. Uh-huh. Ahí está, ¿eh? Bueno, nosotros bajamos uno, todo el equipo acá, Walkie Talkie, ¿sabés cómo andamos? Le mandamos Walkie Talkie y lo sacamos en vivo a Seba de cualquier lado, así que andamos chocho con eso, ¿eh? El tema de las memorias de los celulares, que hoy vienen tan amplias con respecto a la memoria propia del teléfono, no con la memoria extraíble. Eso sí juega un rol importante a la hora de la velocidad, de los archivos, ¿no, Seba? Lo más importante, a ver, el tema de la velocidad es la memoria RAM. Ajá, que esto... Hoy el teléfono tope gama tiene 6 GB de memoria RAM. El mío, por ejemplo, tiene 3, el que tengo yo. El que tenés vos creo que tiene 2, una cosa así. Uh-huh. Y hay algunos que tienen 0,5, uh-huh, la mayoría. Y después está lo que es la memoria del equipo en sí, que te arranca en 16 GB los teléfonos que se venden ahora. Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? El mío, por ejemplo, tiene 64, y ya imagínate que a mí a veces, cada tanto le tengo que liberar espacio. Mirá vos. Yo tengo que sacar muchas fotos de cosas que hago en la calle y todo eso, con lo cual me ocupa mucho espacio, todo eso y demás, sobre todo que al tener una cámara buena el equipo, claro, también eso ocupa más espacio por la calidad. Por la calidad que de la foto que saca o de los videos que graba, todo va encadenado con esto. Yo lo que les recomiendo ahora es que menos de 32, a no ser que no tengan otra opción, y no compren un equipo que tenga menos de 32 GB de memoria, porque se van a quedar cortos en un corto plazo, ya no van a tener lugar. Uh-huh. O van a tener muy acotadas las aplicaciones que van a usar. Uh-huh, uh-huh. Checho, para una persona mayor y demás, uno de 16, porque va a usar WhatsApp y alguna aplicación más, ponerle un Facebook, hace un Facebook en Lite, que es una aplicación más liviana. Más liviana, gracias Pablito. Más liviana en el Facebook, por ahí se lo aguanta, pero va a estar siempre con la capacidad ahí. Al límite, seguro. Sí, Checho, ¿hay algún lugar así por internet, ponerle Google, de que vos quieras buscar, que vos utilices y que puedas recomendarle a la gente para buscar características de los celu, más allá de que obviamente nosotros recomendamos, váyanse a locales, gente piola, hay así páginas para decir, che, mirá, voy a mirar este teléfono, a ver qué cualidades tiene, y la voy a comparar con este otro, qué cualidades, ¿tenés alguna para recomendar así? La mejor página para mí, para que la voy a anotar, para que me traiga una hoja. El tema es que vos vas a tener un problema ahí, Pablito, me parece. ¿Por? Porque está en inglés. No, pero yo sabe qué, lo entiendo de primera. Ahora de ahí hablarlo, tengo un problema gigantesco, pero... Che... Tu tema es la pronunciación. Ahora es la pronunciación. No tengo práctica, eso es lo que me pasa. Escuchame, no, chiste igual, Pablito. Escuchame, pero es gsmarena, todojunto.com. Arena. Arena, así como suena. Arena como arena de la playa. Mirá vos, punto, ahí está. gsmarena.com, yo es la que siempre usé, pero desde que salió GSM en Argentina. Mirá vos. Esa página obviamente es a nivel mundial, no es de acá solo, con lo cual vas a ver modelos de equipo que decís, este equipo que será. Mirá vos. Pero tiene todos los equipos que se lanzan a nivel mundial con todas las características, pero de punta a punta, imágenes del equipo, de perfil, de frente, de todos lados. y todo, y puedes hacer comparativo y te dice cuánta, cómo es la cámara frontal, cómo es la memoria, cómo es la memoria. Mirá qué bueno. Recontra completo. La mejor, para mí, la mejor página, la que uso yo cuando quiero investigar un equipo. De todas maneras, la página de, ese es a nivel global. Ajá. A nivel nacional, la nuestra también es muy completa. Vos entras, te vas a equipos, movistar.com.ar. Perfecto, esto me... Vas a la parte de equipos y también tenés toda la descripción completa, pero de los equipos que vende Movistar. Obviamente, no tenés equipos que yo, iPhone y demás, no van a estar. No, pero está buena la recomendación y también podés jugar con esto de las comparaciones. Y es en castellano. Para mí no es un impedimento. Para mí no es un impedimento igual el tema. No, yo sé que vos no tenés problema, pero lo digo por alguien por ahí que no maneja el inglés. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Checho, el tema de los tamaños de los celulares, ¿no? Que vos planteás, obviamente que tener un tamaño grande te genera una imagen extraordinaria, pero muchas veces... No necesariamente. Ah, mirá vos. A ver, explícame. No necesariamente. Hay equipos que tienen una pantalla muy grande, pero la definición... no es la mejor. Ah, mirá vos, mirá vos. Y el tamaño, como todo, y por ahí suena medio guarango, pero como todo va en gusto, Pablito. Seguro, seguro. Después lo vas a tener, obviamente. Hágase cargo quien quiera hacerse cargo. No, que le decía, hágase cargo del comentario de Checho quien quiera hacerse cargo, ¿no? Que el tamaño va en gusto. Obviamente, ¿no? Que te guste, eso sí. Es más vale. Escuchame. No, lo que te decía, vos tenés equipos que no tienen una gran pantalla, por eso tenés siempre, fíjate los modelos, por ejemplo en Samsung, que tenés el S20 común, que no es que es peor que el otro, pero tiene la pantalla más chica y por ahí la cámara más chica. Después tenés el S20 Plus y el S20 más, creo que es el otro, la verdad que yo no me acuerdo ahora los colores. Tenés tres distintos y lo que cambia básicamente es el tamaño de la pantalla y la definición de las cámaras. ¿Sí? Pero vos vas a un S20, digamos, el más básico, para decirlo más mal, que ninguno es básico, obviamente, y tenés un teléfono con una definición de la hostia. Sí. Tiene exactamente la misma definición que el otro más grande. Mirá vos. Por eso te digo, y por ejemplo, vas a ver un J7 Prime, que tiene una pantalla igual que la del S20, y obviamente la definición es mucho menor que la del S20. Seguro. Bueno, yo tengo la comparativa con mi hermana, que tiene un Samsung, de esto es importante, creo que va por ese lado, que es terrible la imagen que tiene, terrible, pero el otro día planteaba y me lo probaba en el bolsillo, lo vi bastante anchito a comparación del mío, que tiene una buena imagen, pero es muy chatito el mío, me queda mucho más cómodo en el tema de la utilidad, te diría. En el transporte y el día a día. Claro. Te digo, a veces va mucho en el uso que uno le da. Sí, eso es verdad. La verdad, a ver, si lo vas a usar para mirar series, videos o para laburar, hay gente que labura con el teléfono, edita videos, edita cosas y demás, con lo cual va a necesitar una pantalla más grande para que le dé una facilidad para la utilización. Pero si, como vos, por ejemplo, que por ahí vos no lo usás para editar videos. No. Yo, lo mío es casi comunicacional nomás. Por eso, y algunas redes. Hasta te conviene que sea una pantalla más chica. Seguro. Un tamaño más chico de equipo, ¿se entiende? Un tamaño más chico, sí, con buena definición y con buena memoria y demás, por el tema, como decís vos, del uso laboral. Seguro. Yo con el mío, este que con Motorola es, ando chocho, porque el tema de abrir páginas de información y todo eso me anda perfecto, anda muy rápido en eso, por eso, pero y aparte me es cómodo para llevarlo, que yo eso lo busco y cuando siempre. Si pases a Movistar te va a andar más rápido todavía. Ahí está, bueno, ya estoy. Seba ya está yendo. Seba debe ir por el Hospital Felipe Era, más o menos estaba yendo al local ya cuando le dijiste. Ya está yendo, Checho, bueno, brillante como siempre, un placer, la verdad que muy bueno, muy completo. Te agradezco como siempre y bueno, nos reencontramos en 15 días. Dale, podemos mandar los saluditos. Dale. Al amigo Claudio Sánchez. Qué que grande, está, Claudio. Está fiera. En cualquier momento lo tenemos de nuevo. Yo creo que cuando volvamos a jugar al fútbol, Pablito, vuelve Claudio también. Sí, va a volver con nosotros. No se perdió nada prácticamente. Claudio, claro. Que aparte era, te comento, Checho, Claudio, no sé ahora en estos momentos, pero era oyente del programa, es más, vino a la puerta de la radio varias veces a traernos información y nos mandaba datos, era casi un cronista en la calle de Mañanas del Sur. Sí, crack. Ahí está. Y bueno, que el que está en la calle... Es así, viste, como el Pache y demás, siempre está el dato ahí en la calle. Ahí está. No, Pacheco está... Para los muchachos de alumni, que no se me pongan mal, a todos los muchachos de alumni que se los extraña los terceros tiempos y demás, que no jugando, porque somos horribles, pero... No. Pero el tercer tiempo se extraña mucho. Pero bueno. Ahí está, ¿eh? Bueno, ya va a volver. Esperamos, como siempre, Pablito, calculo que en octubre vamos a tener un horario más largo. Comentaremos, llegó el momento. Pero los esperamos ahí en Entre Ríos 665, en el cruce de las peatonales, a 20 metros estamos nosotros. Los esperamos, el que quiera pasar a preguntar lo que quiera, no cobramos por las preguntas ni nada que se le parezca. Perfecto. Ahí está. Checho, te mando un fuerte abrazo. Otro dato, Pablito, perdón. Decime. Porque a veces te preguntan mucho el tema de... ¿Y cuánto me cobran por pasarme a Movistar? Es gratuito el pase. Ah, eso es verdad, eso es pregunta que ha llegado. No, no cobran nada, nosotros les marcamos eso porque vos nos has dicho, así que también está bueno marcar eso, ¿eh? Dale, no Checho. No está de más el aviso. Cuando no te molesto más... Seguro. Y no le lleva más tiempo. Ahí saludo está. Abrazo grande para todos, abrazo grande y estamos en contacto. Ahí está, abrazo, Checho, qué linda charla, ¿eh? Bueno, la verdad que está bueno porque...